¿Vos querés que un artista entre en el ranking de las 20 más votadas? Bueno, visitanos y elegilo. www.las20masvotadas.com. El ranking lo armás vos. El ranking lo armás vos, votando en www.las20masvotadas.com. Tal cual lo decía Nico. Y te tengo que contar que si vos querés que una canción ingrese al ranking, la tenés que votar. Y hoy Abel Pintos está ingresando al ranking. Está ubicando el tercer lugar. Esta es la tercera canción más votada entre los 6 nominados que teníamos la semana pasada. Hoy Abel Pintos ingresa al ranking con esta canción titulada Piedra Libre. Ahora todo está en tus manos. ¿Llega al podio? ¿No llega? ¿En qué puesto lo dejamos? Todo esto lo armás vos. Recordá, www.las20masvotadas.com. Allí registrás tu voto. Escuchamos a Abel Pintos haciendo Piedra Libre. Ya se encuentra dentro del ranking, como te acabo de decir. Gracias a tus votos, Abel Pintos hoy está ingresando al ranking. Ya no corro contra el viento, ya no escapo más. Solo quiero estar despierto, ser un hombre libre y bueno. Toda mi ambición ahora es un día más para vivir, para darte lo que tengo, para verte sonreír. Solo pienso en ti, en la libertad de abrazarte y ya no puedo esperar. Que estés aquí, tanta oscuridad, tanta soledad en el mundo y ya no puedo esperar a tenerte aquí. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tengo miedo y no lo admito. Secreto. Y aunque ya se haya escrito, eres mi razón para vivir. Me volví un ladrón de verso, piedra libre para mí. Solo pienso en ti, en la libertad de abrazarte y ya no puedo esperar a que estés. Esto es lo nuevo de Abel Pintos, que hoy está ingresando al ranking gracias a tus votos. Se llama Piedra Libre. Ingresa al puesto número 23. Ahora, ¿en qué puesto lo dejamos? ¿Llega al podio? ¿No llega? Recordá que esto lo armás vos votando de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Ahí vamos. Suena Benjamín Amadeo y Coti. Como parte de algo inconsciente. Magnetismo se llama esta canción. De repente no quiero salir. No quiero salir. Como partes que arman un puente. Somos tan pero tan diferentes que no se va a partir. Canción que la semana pasada justamente ingresaba al ranking, ingresaba al puesto que acabamos de escuchar, al puesto número 23, a Benjamín Amadeo. Lamentablemente no le fue muy bien esta semana dentro del ranking. Hablamos de descensos de lugares. Puesto número 34 esta semana para Magnetismo. Lástima, lástima. Está buena esta canción, muy buena canción de Benjamín Amadeo. Pero no es lo mismo sin ti. Benjamín Amadeo junto a Coti. puesto número 34. Entonces, esta semana, recordá que esto lo armás vos de lunes a viernes, www.las20masvotadas.com. Llegamos al puesto número 14 en esta cuenta regresiva. Canción que la semana pasada ubicaba en el puesto número 12. Por lo tanto, hablamos de descensos de dos lugares. Estamos hablando de Lali haciendo Fascinada. Puesto número 14. Escuchábamos a Lali haciendo Fascinada en el puesto número 14 de esta semana. Y ahí suena la 2001. Eras justamente lo que yo esperaba. Junto a Banda 21. Déjame decirte, déjame tú. Que siento que no te importo para nada. Canción que la semana pasada ubicaba el puesto número 8 en el ranking. Lamentablemente hablamos de descensos. Puesto número 24. Puesto número 24 esta semana para la 2001. ¿Qué ha pasado? Me pregunto qué ha pasado esta semana con los votos. Venía muy bien votada la 2001 junto a Banda 21. Hoy lamentablemente hablamos de descensos. Puesto número 24 para Déjame Tú. Déjame Tú. Llegamos al puesto número 13 de esta semana, donde hablamos de ascensos. Hablamos de ascensos de 5 lugares, es decir, la semana pasada, ¿cómo estoy? Trabadísimo. La semana pasada, puesto número 18. Hoy, puesto número 13. Estoy hablando de los chicos de Mía, junto a Abraham Mateo, haciendo 25 noches. Puesto número 13.

nominado para ingresar a las 20 más votadas. Contigo yo me descontrolo, más no soy el mismo cuando estamos solos. Me hiciste brujería, tú conoces el protocolo. Cuando las demás me tiran, todas las ignoro, porque yo estoy puesto pa' ti. Ya no me gusta ninguna, no quiero a ni una. Te quiero comer como te comí la última vez. Tengo alguito enrolado pa' que tú también le des, babe. Vamos a hacerle un party en casa, tú y yo. Quiero un sato pero que sea de raza, que te lleva a la luna sin ir a la NASA, baby. Vamos a hacerle un party en casa, tú y yo. Yo quiero darte la terraza, tú me encantas desde que te vi. Tú sabes que tú eres mío desde que te di, baby. Un bebé ni modo, tengo algo enrolado pa' que aprendas, no te incomodo. Quieres monchar, pues le llegamos a cómodo. Si quieres ir a Milán, trajo un melón pa' que con nosotros haga coro. Que tiren lo que quieran, no me ahorro. LeBron está cabrón, pero de Jordan tú estás cloro. Y mala mía, bebé, todo eso lo valoro. Es que soy como mal en dos meses, yo me enamoro. Que tiren lo que quieran, no me ahorro. LeBron está cabrón, pero de Jordan tú estás cloro. Mala mía, bebé, todo eso lo valoro. Es que soy como mal en dos meses, yo me enamoro, baby. Vamos a hacerle un party en casa, tú y yo. Yo quiero darte la terraza. Quiero un sato pero que sea de raza, que te lleva a la luna sin ir a la NASA, baby. Vamos a hacerle un party en casa, tú y yo. Yo quiero darte la terraza. Tú me encantas desde que te vi. Tú sabes que tú eres mío desde que te di, baby. Yo soy tu propietario. A mí me gusta cuando salen cortos por el barrio. Y todos siempre me la miran, pero saben que se cae el que pase la línea. Siempre tiran. Yo sé que le gusta el flow, eso ya le llegué. No va a llegar a su casa temprano, avísale. Me la paso pensando en cómo sin ropa tú te ves. Aquí sigo imaginándote, bebé. Porque tú arriba te ves atractiva. Tenemos toda la noche. Si te motiva, sabes que conmigo siempre la pasas bien. Yo sé que hace tiempo tú quieres también. Porque tú arriba te ves atractiva. Tenemos toda la noche. Si te motiva, sabes que conmigo siempre la pasas bien. Yo sé que hace tiempo tú quieres también. Vamos a hacerle un party en casa, tú y yo. Yo quiero darte la terraza. Quiero un sato pero que sea de raza, que te lleva a la luna sin ir a la NASA, baby. Vamos a hacerle un party en casa, tú y yo. Yo quiero darte la terraza. Tú me encantas desde que te vi. Tú sabes que tú eres mío desde que te di, baby. Yo estoy puesto pa' ti, ey. Ya no me gusta ninguna, no quiero a ni una. Te quiero comer como te comí la última vez. Tengo alguito enrolado pa' que tú también le des, baby.